but it won't get you through. Compromise, that's nothing new. En la X96.5. En tu éxito tienes un aniversario con nosotros. Portátil Asus con procesador Intel Core i5 de 12 núcleos y 16 GB de RAM a $2,300,900. Válido del 14 al 27 de febrero. 200 unidades, aplican términos y condiciones. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Las 10 de la mañana, 10-2 minutos. Aquí comenzamos este recorrido increíble por los éxitos más importantes del mundo. Estamos listos para volver al presente musical, conectados con ustedes a través de la X96.5 en este sábado, pasado por agüita con lluvia, así muy leve en el norte a esta hora, porque temprano llovió durísimo. Pero aquí estamos aportándoles a ustedes todo el ritmo de la música, las noticias, los lanzamientos, lo que ha pasado esta semana. Esto es lo mejor de la semana en la X. Amamos acompañarlos en este sábado maravilloso, cargado, cargadísimo de buena música, también de mucha agüita, como Julio decía hace un ratito, pero eso no va a impedir que nosotros estemos aquí brindándoles la mejor vibra y lo mejor de nuestra programación musical. Un saludo para todos los que andaban por allí disfrutándose de nuestros archivos X. Por acá está Javier, que nos dice: hola X, buenos días, un saludo para todo el equipo. Son espectaculares, gracias Javi. El abrazo para ti y para todos los que están conectados, que de pronto andan muy ocupaditos y no pueden enviarnos un mensaje, ahí sabemos que están ahí. Y cuando tengan el chance, pues levantan la manito por ahí en WhatsApp. Bueno, los leemos, ya saben, 318-860-9616, nuestra línea WhatsApp disponible desde este momento y hasta el mediodía en esto que se llama Las 20 de la X. Así están nuestras 5 canciones más importantes. En el lugar número 5 de nuestro conteo está Billie Eilish con Charlie XCX en Guess. En el puesto número 4 tenemos Bad Dreams de Teddy Swims. Bird of a Feather es la posición número 3 con Billie Eilish. Puesto número 2 para Apache de Rosé y Bruno Mars. Y en la casilla número 1, Lady Gaga, Bruno Mars siguen reinando nuestro conteo con a Die With a Smile, que ocupa el primer lugar en las 20 de la X. ¿Será que esta semana nuevamente estarían completando su séptima semana de quedar nuevamente en el número 1 hoy? Llevan bastante sí, tiempo siendo rey y reina de nuestro conteo. La verdad es que es súper merecido, pero todo depende de ustedes, de lo que voten. Ya saben que pueden votar en nuestra encuesta que vamos a publicar en un ratito a través de @laxcalioficial. Ahí, canción por canción que vamos anunciando, pues se las vamos poniendo allí para que vayan y voten de una vez. Les recordamos que también pueden hacer sus votos a través de WhatsApp. Y bueno, ahí vamos leyéndolos también con lo que quieran compartir con nosotros esta mañana. Carlos Martelo, un abrazo para ti. Dice: mornings, gracias por acompañarme en las vueltas sabatinas. ¡Epa! Sí, hay mucha gente por ahí haciendo vueltas, desplazándose sí, en la ciudad, moviéndose en medio de este clima frío y en Cali. Que a algunos les gusta y a otros no tanto, pero bueno. Pero creo que sí, es cierto, los sábados muchas personas lo sacan para hacer lo que en semana no pueden. Exactamente, y otros sí andan juiciositos ya trabajando en sus oficinas también, ahí conectados con nosotros en estas 20 de la X. Olga Otero dice: saludos, mi hora. ¿Mi hora? ¿Qué habrá querido escribir Olguita? Un abracito para ti, querida Olguita. Cuéntanos, no nos dejes así, o como con la intriga. Mi hora favorita, ¿o qué quisiste decir? Esperemos que sí. Casillas 20, 19 y 18 es lo que viene a continuación. Las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Perdiendo una casilla, Artemas con I Like the Way You Kiss Me. Canción que está por ahí postulada para los premios. Para los Brit Awards. De la sí, música, así como mejor canción. I Like the Way You Kiss Me, posición 20, Artemas. Puesto número 19 para Post Malone y Morgan Wallen con I Had Some Help. Es canción, ay, bueno, no, iba a decir que es la que más tiempo lleva, pero no, eso es falso. Pero siempre lleva muchísimo tiempo en las 20 de la X, completa ya 28 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que logró salvarse y subir un lugar en esta ocasión. Y en la posición número 18 está Sabrina Carpenter, con una canción que ya fue número 1 en nuestro conteo. Y aquí está, bueno, ya digamos que terminando su paso por las 20 de la X. Y esta semana descendiendo dos posiciones del lugar número 16, cae a la casilla 18, Sabrina Carpenter con Espresso. Puestos número 20, 19 y 18 para arrancar esta edición de las 20 de la X. Número 20. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. Número 19. This way, I know I got 'em. Too bad your ex don't do. suenan las 20 más importantes de la X. Las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo suenan a esta hora en la X96.5. Aquí estamos acompañando su sábado. Son las 10 de la mañana, 16 minutos. Y se quejan del frío nuestros oyentes a través de WhatsApp. Buenos días, amigos de la X. Mucho frío en la ciudad de Cali. Qué vaina. Gracias, Gustavo. Un abrazo para Gustavo Moreno, que está conectado ahí, pese al frío, conectado hasta ahora con las 20 de la X. Lo que quería decir, Olguita Otero, es mi hora feliz. Ah, es que hora ya feliz. Puso mi hora y puso un emoticón. Entonces me faltó a mí sagacidad para entender que era mi hora feliz. Falta de sagacidad tan terrible. Tremendo. Es que entenderán, hoy sábado, ¿no? Las neuronas están más relajadas. Oiga, uno a duras penas y se levanta hoy. Y mañana peor. Entonces, bueno, dennos ahí el beneficio de la paciencia. Exactamente. Jorge Giraldo dice, hola Julio, hola Lu, por aquí saludándolos. Así debería ser el clima de Cali, ni muy caliente, ni muy frío, ni muy, muy, ni tan, tan. Bueno. Es delicioso. Bueno, pues igual, todos tenemos opiniones distintas. Yo me la estoy pasando bastante bien con el clima. Estoy muy contentica, ¿sabe? Yo depende de donde esté, porque es que si a mí me toca salir a la calle, como cruzar la ciudad con lluvia, es harto. Así usted vaya, no sé, en carro, en moto, en mion, como sea, pero es harto. Pero de pronto salir por la nochecita, por ahí, cuando el clima está así medio frío, es rico. Es que yo no. Soy más bien como falsa, porque a mí me gusta mucho que esté friecito, pero no que esté lloviendo. Además, porque uno por la noche se puede vestir distinto. Claro, puede sacar uno sus pintas para el frío. Sus botas. Aunque yes. Hay gente que dice, ay, Cali no es ciudad, Cali no es ciudad, pero penicivitis. Ah. Va. Uno pero se viste entonces, como uno quiera. Uno ve. Ponerse prenda sobre prenda y vestirse más bonito por la noche, claro, porque super, está haciendo friecito y super y permite. Estiludo. Exacto. Ajá, me gusta, me gusta. ¿Ustedes qué opinan, oyentes? Los leemos en el 318-860-9616. Por ahí está nuestra línea WhatsApp disponible para que hagan parte de este inicio de fin de semana con nuestro conteo de las 20 de la X. Lo más importante de la semana lo escuchan aquí en la X96.5. Las 20 de la X. Que continúan con tres canciones más. Aquí vienen las posiciones número 17, número 16 y número 15 a continuación. Tenemos a Teddy Swims subiendo una casilla del lugar 18 a la posición 17 con The Door. Me gusta mucho esta canción y qué cool que vaya ascendiendo. Ya mismo voy a ir a Twitter a ponerle mi voto para que suba más. Muy bien, muy bien. Bueno, en un ratito vamos a empezar a publicar allí esas encuestas para que vayan y voten. Puesto número 16 para Hot To Go, Chappell Roan hace esta canción que ya completa 12 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el